Es Radio. El segundo café con Paco Linares. Señoras, señores, muy buenos días. Tal día como hoy, 17 de mayo de 1856, se creó por Real Decreto la Orden Civil de la Beneficencia. La Cruz de Epidemia se estableció por Real Orden de 16 de agosto de 1838 y ambas distinciones honoríficas se fundieron por Real Decreto del Ministerio de la Gobernación el 29 de julio de 1910, quedándose con el nombre de Orden Civil de la Beneficencia. Su finalidad era premiar los servicios y méritos relevantes de carácter sanitario o prestado con motivos de la asistencia a luchas sanitarias o epidemias. En una primera etapa, la Orden de la Beneficencia tuvo tres clases o categorías. En el año 1910, que por cierto ese año también tiene su importancia porque fue cuando aparece por primera vez de forma muy visible el cometa Halley. Pues bien, en el año 1910 esta orden fue objeto de una reforma. Se creó la categoría de la Gran Cruz con placa como insignia. Se modificó el diseño de las diferentes insignias y se introdujo elementos distintivos en todas las clases. Distintivo morado y blanco, recompensa actos o servicios vinculados con la salud pública, que lleva anejo el tratamiento de señoría o señor o señora. Distintivo negro y blanco, reconoce actuaciones que implican riesgo personal, lleva anejo el tratamiento de ilustrísimo o ilustrísima o ilustrísimo señor o ilustrísima señora. Distintivo blanco, premian servicios considerados extraordinarios. La Orden Civil de la Beneficencia fue abolida en el año 1931. ¿Le suena este año? Y fue restaurada en el año 1940. Desapareció definitivamente el 17 de abril de 1989, siendo sustituida por la Orden Civil de la Solidaridad Social. En virtud del Real Decreto número 2088 de 4 de octubre de 1929, se concedió la Gran Cruz con distintivo negro y blanco de la Orden Civil de la Beneficencia a los cuerpos de la Guardia Civil y de los Carabineros por su labor en auxilio de las víctimas de incendios, inundaciones y naufragios. Este hecho explica la utilización del adjetivo benemérita como sobrenombre para referirse a este cuerpo de seguridad. Un amigo me comentaba que días pasados, antes de la desescalada, estando en su terraza, como es lógico, un domingo, a media tarde, vio como cuatro policías detenían a un ladrón que había robado en un estanco próximo. Era lo único que podía estar abierto, y que vecinos del bloque de enfrente le echaron a los policías por la ventana mascarillas, guantes y geles para poder protegerse por si el presunto delincuente estaba infectado por el virus. Visto lo cual, si siguiera existiendo la Orden de Beneficencia, yo la propondría con distintivo morado y blanco para estos vecinos anónimos y con distintivo negro y blanco para estos agentes de la autoridad y extensiva para todos los miembros de seguridad del Estado que se están jugando la vida careciendo de medios de protección contra el virus. El Consejo que decide la asignación de la condecoración a Orden Civil de la Solidaridad Social, anteriormente Orden de la Beneficencia, está compuesto por el Ministro de Trabajo y Emigración, la Secretaría General de Asuntos Sociales, el Director General del Instituto de la Juventud, el Director General del Instituto de la Mujer, el Director General de Migraciones y Servicios Sociales, el Director o Directora General de Ordenación de las Migraciones y el Director o Directora General de Acción Social del Menor y de la Familia. Un funcionario adscrito al departamento designado por el Ministerio, entre quienes desempeñan puestos de subdirección general o asimilado. ¿Creen ustedes que este consejo aprobaría mi propuesta? Y antes de finalizar, les deseo a toda la familia, amigos y compañeros de Julio Anguita, mi más sentido pésame. ¡Viva el rey Felipe VI y viva España! Muchísimas gracias, don Paco Linares, y gracias a ustedes por habernos aguantado un domingo más. Nosotros volveremos el próximo sábado a las 8. Ahora les dejo en las manos de doña Elia Rodríguez, que es quien mejor les puede acompañar durante el resto de esta mañana de domingo. Y por supuesto, a partir de mañana a las 6 de la mañana, don Federico Jiménez Los Santos con todos ustedes. Un abrazo, cuídense y protejan a su familia. Y recuerden, la mascarilla es tu mejor amiga.